Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 16 de agosto de 2006. Estoy, déjeme decirle, apenado y contento al mismo tiempo. Ayer muchos de ustedes se dieron cuenta de que metroaguascalientes.com se cayó. Sí, efectivamente, el servidor azotó cual res, no aguantó más y dijo, ahí nos vemos. Y en ese ahí nos vemos, entre varias páginas, también estuvo metroaguascalientes.com. Estuvimos fuera del aire, bueno, fuera de internet, más o menos como unas 8 horas, ¿eh? Una enorme disculpa para todos aquellos que me enviaron airados mensajes de que por fin en su vida querían ver Metro y ahora se les hizo... Bueno, se les fregó el asunto, pues ni modo, así es la vida. Y por otro lado, también estoy contento, fíjese que precisamente ayer... con un poquito de tiempo libre, que no tuve más remedio que esperar a que el proveedor de servicio reanudara el asunto. Fíjense que me di cuenta que en Wikipedia no solamente existe allí una biografía, si es que le podemos decir, de su servidor, sino que también existe por ahí el asunto de que ya me están tildando de conocedor de la música de los años 80. Hágame usted el desgraciado favor, qué espanto y qué horror. Para desmentir esas afirmaciones, déjeme decirle que hoy vamos a tener música de principios de los 90. Digo, pues para que no se me limite, carambas. Estamos escuchando en este momento a Right Side Fred y esta canción que fue la única que les pegó y que es I'm Too Sexy de 1991. Déjeme decirle que contrario a lo que se decía en algunos malinformados programas informativos con respecto a la música, los hermanos Richard y Fred no eran modelos, ¿eh? Nunca fueron modelos en su vida. Simple y sencillamente les gustaba hacer pesas. De hecho, Richard era el bajista. Había tocado ya previamente con David Bowie, con Mick Jagger y Boy George. Y por su parte, el más joven, Fred, había hecho un tour previamente única y exclusivamente con Bob Dylan. Después los hermanos pensaron en hacer algún relajo por su cuenta, y es entonces cuando en 1990 invitan al guitarrista Rob Manzoli a formar parte del grupo, que en una borrachera le pusieron precisamente así, Right Side Fred, con el nombre precisamente del hermano menor de esta pareja de hermanitos. Déjeme decirle que, por ejemplo, la cancioncita esta fue un single, no fue parte de un LP. Primeramente fue un single y luego después siguió otra canción que también más o menos pegó. Por ejemplo, es la de Don't Talk, Just Kiss. Eran los dos únicos singles que tenían, ¿eh? Y como les pegó tan fuerte, obviamente para lanzarse al estrellato no podían salir con la jalada de que nada más el puro single. Entonces tuvieron que hacer en 6 semanas un disco completo, lo cual explica la pésima calidad del disco Up de 1992, que es el que incluye estas dos canciones, esta que estamos escuchando y la de Don't Talk, Just Kiss, que la verdad eran las únicas que servían. Pero bueno, ahí tiene usted esta canción representativa de principios de los 90, y al final también tendremos otra sorpresita. Pero bueno, ya no le platico más, el copyright no perdona, y nos vamos ahora sí con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Culminó ayer en la noche la fiesta patronal en honor de la Virgen de la Asunción. Sorpresitas te da la vida. Acusan a Francisco Martínez Delgado de ser defensor de narcos. Francisco Martínez Delgado fue candidato a presidente municipal por Calvillo por el PRD, así que sorpresas te da la vida. La Secretaría de Desarrollo Económico promete que la avenida López Mateos será un corredor turístico. Dell y Softec suscriben un acuerdo de expansión global que permitirá la introducción fuerte de computadoras Dell aquí en Aguascalientes. El centro es ahora un total y completo caos. Le vamos a platicar cómo va a estar el asunto de las obras de rehabilitación del centro histórico, los cierres de circulación e incluso por dónde podrían ser las vías alternas. Si usted checa en la página de enfrente, tenemos ahí el mapa. Por cierto, 4 millones nos va a costar el inicio de los trabajos, bueno, la rehabilitación de la avenida Madero. Le tendremos los detalles. Para este próximo lunes estará efectuándose la quinta feria del empleo en Palacio de Gobierno, 1200 vacantes para profesionistas. Y en nuestra sección ciencia, ¿qué diablos es Plutón? ¿Es un planeta? ¿Es una roca? ¿Es un meteorito? ¿Es un asteroide? ¿Es un planetoide? ¿O qué diablos es? Los científicos apenas se van a poner de acuerdo sobre el destino de la denominación de Plutón. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Y pues bueno, anoche se realizó la 51 edición, perdón, me equivoqué, no se dice así, la 51ª edición, así sí está bien dicho, de la romería de la Virgen de la Asunción. Y así culminaron las fiestas patronales en honor a la Virgen María, patrona espiritual de los católicos de Aguascalientes, que a lo largo de 15 días fue homenajeada por decenas de miles de fieles procedentes de todos los puntos de la diócesis. Esta fiesta, que es la principal de la ciudad de Aguascalientes, ni hablar, efectivamente es un junta, reúne en la fe católica a un demonial de gente. Ayer anduve paseándome por la Plaza de la Patria previo al desfile. No invente qué brutalidad. Sobre todo, lo más interesante, más que la propia romería, son las manifestaciones de fe de la gente. Decenas de grupos de mariachis, centenas de personas acudiendo, incluso algunas de rodillas a la catedral, miles de personas allí deambulando entre los puestos y entre precisamente el atrio de la catedral, con una sola intención: pedirle a la Virgen de la Asunción pues que los favorezca. En este caso, luego la romería de anoche fue el tema central fue María, centro maternal de la unidad eclesial. Yo, que no soy muy dado a este tipo de cosas, no entiendo ni papa de lo que quiere decir esto, pero bueno. En todo caso, la romería inició a las tarde, como siempre. Siempre dicen que inicia a las 9 y comenzó a las 10:30. Y constó de 25 carros alegóricos con sus respectivas comparsas, y además de la participación de variados conjuntos musicales, hubo danzantles, oiga nomás, matlachines, para ser más específico, grupos de laicos, bandas de guerra, asociaciones de charro, hubo de todo, hubo payasos, hubo políticos, hubo por así que de todo. Nada más en la pura romería participaron poco más, según las autoridades, más de 5,000 participantes. Y personas que estuvieron observando el paso de la romería, pues, ¿qué le puedo decir? Cerca de 30,000 personas estuvieron allí en el paso de esta romería. Déjeme decirle que previo a este evento, el obispo Ramón Godínez Flores había comentado que esto, como herencia del Concilio Vaticano II, pues ha hecho ver que la Iglesia de Cristo es ante todo una comunión entre nosotros, bueno, entre los bautizados. Así que esa fue la causal de todo este relajo y desbarajuste, que déjeme decirle es de lo mejor que puede ofrecer Aguascalientes, no solo a los aguascalentenses mismos, sino incluso al turista. De verdad que la ciudad se viste no solo de fiesta, también se viste de fe, se viste de confianza, se viste de confeti, se viste de cielo fuerte, de un sol no se diga más fuerte todavía, y de un ambiente en el cual la gente se siente cobijada, sino por la fe, cuando menos por un hecho indiscutible. Somos aguascalentenses y nos encanta el borlote. Y la romería, vaya que da pie al borlote. Y más que nada al borlote tranquilo. Porque eso sí, como siempre, prácticamente, la romería no tuvo ni un solo incidente. Déjeme decirle que ayer en Radio BI y en Radio Universal salió una información bastante simpática, y le voy a decir por qué esa me resulta simpática, por el hecho de que haya salido en ambas estaciones. Vaya que es raro el asunto, lo cual puede indicarnos que esto puede ser fruto de una balconeada o de una filtración, cosa que me parece muy poco probable que en este caso sea una investigación periodística, pero por la gravedad del asunto se la voy a platicar. Déjeme decirle que se anunció que Francisco Martínez Delgado, ex candidato al PRD a la presidencia municipal de Calvillo y también ex director de la Policía Municipal de Calvillo, es un defensor de narcos. Así, textual, lo dijeron en Radio BI y en Radio Universal. De acuerdo a este reporte, Francisco Martínez Delgado, Sergio René Gutiérrez, Lázaro Manuel García Casas y otros abogados integran un despacho de abogados, precisamente, en el que se dedican a defender delincuentes, así lo dijeron, tales como vendedores de droga, ladrones que atentan contra los productores de guayaba, entre otras lindezas. Y se comentaban algunos de los locutores que en la anterior administración municipal, cuando este personaje, Francisco Martínez Delgado, fue director de la Policía Municipal, apenas se detuvieron a dos personas por posesión de droga durante toda la administración, mientras que en la actual administración, por el mismo motivo, han sido detenidas 83 personas. Posteriormente, ambos noticieros presentaron una grabación en la que presuntamente un sujeto apodado el Jerry dice que sus abogados son los que integran este despacho que le estoy comentando, y que ellos mismos le estaban comentando o sugiriendo a este cuate, al Jerry, que fuera a Derechos Humanos para entonces atrasar la averiguación en su contra. El Jerry, presuntamente, y de acuerdo a lo dicho por ambas estaciones, se dedica a la venta de la droga. Todavía los locutores no terminaban, por lo menos los de BI, de platicar este asunto, cuando de pronto un airadísimo Francisco Martínez Delgado llamó allí a la estación. Y mire, no se la platico, mejor usted escuche las suposiciones de este personaje. Y bueno, pues verdaderamente estamos asombrados de la información que está fluyendo a partir de el gobierno municipal que encabeza el arquitecto Humberto Gallegos Escobar, a través del director de Seguridad Pública, Carlos Iván Arévalo Correa. Sí. Que me parece que son acusaciones graves y delicadas. Y bueno, nosotros estamos tomando nota de todo ello, porque déjenme decirle que en este despacho efectivamente trabajamos estos abogados, su servidor Francisco Martínez Delgado, el licenciado Sergio René Gutiérrez de Lara y Lázaro Manuel García Casas. Uh-huh. También déjenme decirle que tenemos conocimiento que el director de Seguridad Pública ha acumulado una gran cantidad de averiguaciones previas y quejas a los derechos humanos de muchos ciudadanos y ciudadanas que han visto afectada su esfera jurídica aquí en Caldillo. Tampoco es cierto que su servidor esté defendiendo al narcotraficante. Evidentemente, ambos noticieros prometieron un espacio a este individuo, pues para que se defienda y en todo caso también para continuar con el amarre de navajas. Independientemente de que queda claro que esto es una filtración, no una investigación periodística, refleja algo realmente preocupante. La política y la administración pública en Caldillo es una total y completa puercada. Y pues bueno, déjeme platicarle que el periodista Matías Lozano Díaz de León platicó con el secretario de Desarrollo Económico Armando Jiménez San Vicente, quien habló con él con respecto al proyecto que hay para convertir en corredor turístico la avenida Adolfo López Mateos. El funcionario confirmó que es cierto que se está explorando la posibilidad de construir un monorriel que iría desde la isla Guadalupe directo hasta el complejo Tres Centurias. Si se concreta este plan, la avenida Adolfo López Mateos sería una de las zonas más modernas del mundo, de acuerdo al funcionario, quien refirió que recién estuvieron en la ciudad funcionarios de la empresa Hitachi para presentar los proyectos y la posibilidad de crear esto. Es un proyecto que apenas se está explorando, por los costos que tiene, falta ver si financieramente fuera viable, advirtió también a Armando Jiménez San Vicente. Por otra parte, dijo que está en negociación con grandes empresas para la construcción de tres grandes hoteles, uno de ellos en línea internacional, que sería el primero de su tipo en Aguascalientes, en el cual la inversión sería de $30 millones. Además, se incluiría en él un centro de convenciones. Los otros dos inmuebles los construiría el Grupo Posadas. Uno se construiría al sur de la ciudad, con una torre de por lo menos 200 habitaciones y con un costo de $600 por noche cada habitación. Y también déjeme decirle que el otro hotel podría estar al norte de la ciudad. Calcula el funcionario que con esto se traerían cerca de $45 millones en inversiones de hoteles para tratar de poner Aguascalientes como centro regional importante para el turismo de convenciones, que en ese terreno Guadalajara y Monterrey nos tienen asoleados, ¿eh? De hecho, Guanajuato es un destino preferido a Aguascalientes en materia de convenciones. Déjeme decirle también que, aún así, el funcionario advirtió que se está en pláticas con Guadalajara y con León para crear un circuito de convenciones nacionales e internacionales, buscando aprovechar lo que se ha hecho con mucho éxito en Guadalajara, que es traer gente precisamente a sus expos. Sobre todo hay que recordar la instalación enorme que tiene Guadalajara, que es precisamente la Expo Guadalajara. Déjeme decirle también que la Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando en el desarrollo de una representación oficial para todos los eventos que se hagan a manera de bienvenida del gobernador a los participantes y promover la calificación de Aguascalientes, que tiene el lugar con el mejor clima de inversiones de México, para quienes visiten esta zona y que vean la oportunidad de invertir aquí en Aguascalientes. Bueno, déjeme decirle también que en materia de inversiones, pero por otro lado, sobre todo en equipo de cómputo, déjeme decirle que Dell y Softec se unen para ofrecer las computadoras del primero en distribución para el segundo. Los equipos Dell, una de las computadoras más económicas y fuertes, resistentes del mercado, son adquiridos por la empresa mexicana Softec y son utilizados dentro de los 4 centros de entrega de servicio de software que tiene Softec, aquí en México, y uno de ellos está aquí en Aguascalientes. A final de cuentas, termina Dell por seleccionar a Softec como socio tecnológico para implementar las soluciones de TI que hacen funcionar precisamente el negocio. Entre las principales razones por las que se trabaja con Dell por parte de Softec están el tiempo de entrega de los equipos, la producción a la medida, la variedad de opciones de planes de pago que se ofrecen y además de una relación estable con ellos por más de 10 años. Según dijo el gerente de finanzas corporativas de Softec, Pedro Isaac Gómez, Los equipos que le estoy comentando podrían estar siendo entregados desde las oficinas de servicio de Softec en las ciudades de Monterrey, Aguascalientes, Ensenada y México Distrito Federal. En estos centros de atención también Softec entrega servicios de outsourcing de procesos de negocio y soluciones de tecnología de la información a su base de clientes en Estados Unidos y en México. Esto dijo, pues también fue dado a conocer precisamente por la propia empresa Dell por parte de Abel Archundia, director general de Dell México. Y bueno, se va a implementar un operativo enorme, déjeme decirle, aquí en Aguascalientes. Y esto sucederá desde las primeras horas de mañana, jueves 17, ya que debido a las obras de rehabilitación del centro histórico, permanecerán cerradas a la circulación las calles de Madero, Victoria, Moctezuma, Venustiano Carranza y Galeana. O sea, que el centro va a ser un desorden, que no le platico. Déjeme decirle que el municipio de Aguascalientes dio a conocer que para estas obras la calle Madero será cerrada en el tramo comprendido desde Morelos hasta Victoria, además también de Moctezuma y Venustiano Carranza hasta Guerrero, o sea, prácticamente todo lo que es la zona centro, para la realización de estas obras, y también se va a cerrar la calle Victoria desde Rivero y Gutiérrez, ¿eh? Para que tenga usted cuidado, no pase por el centro porque va a ser una locura. Por eso, los vehículos que circulan por Morelos y pretenden continuar hacia el poniente deberán seguir por la calle Díaz de León hasta la avenida López Mateos, en donde podrán continuar hasta el oeste de la ciudad. Y mientras, si usted tiene que circular por la calle Victoria con rumbo al centro, va a tener inevitablemente que tomar rutas alternas, como por ejemplo darle vueltecita por la Plazuela Juárez hasta la calle Gorostiza y Alarcón, para luego llegar a la calle Venustiano Carranza, o si lo prefiere, y se me hace que es más sencillo, por López Mateos. Otra ruta alterna para quien se quiera aventar ese trompo a la uña podría ser la propia calle Rivero y Gutiérrez, llegando hasta Morelos, o también la calle 16 de septiembre, dependiendo si va hacia arriba o hacia abajo, diría aquel compadre, ¿no? Por otra parte, déjeme decirle que el cierre de las calles afectará 11 rutas del transporte público. Estas rutas, ojo, si usted toma camiones aquí en Aguascalientes, son la 4, la 7, la 8, la 10, la 11, la 13, la 15, la 16, la 29, la 31 y la que me deja en casa, la 48. ¡Qué barbaridad! Los recorridos para aquellas que circulan por Victoria se van a desviar por la Plazuela Juárez, Gorostiza, Alarcón y Matamoros, o si no, hasta la avenida López Mateos o hasta Galeana. Aquellas que tengan su recorrido de oriente a poniente por la calle Madero serán desviadas por 16 de septiembre o por Díaz de León hasta la avenida López Mateos para continuar rumbo a la zona sur o poniente, dependiendo del caso. Así que si usted está en uno de esos camiones, no se asuste, simple y sencillamente va a dar vuelta. Las calles de Galeana y Victoria, Moctezuma y Venustiano Carranza permanecerán cerradas por un plazo máximo, dice Tránsito Municipal, de 3 semanas, mientras que son reparados algunos desperfectos de obra. Sin embargo, la calle Maderos, de Morelos a Victoria, no tendrá circulación hasta finales del mes de octubre, lo cual nos va a agarrar precisamente con la locura de las escuelas, muchas de ellas ahí en el centro. Ay, Dios mío, esto se va a poner sabrosísimo. Por lo pronto, habrá un operativo especial en donde habrá agentes de vialidad dirigiendo la circulación en los puntos conflictivos y tratando de agilizar el tránsito en la zona centro, y también la señalización necesaria para que los automovilistas, pues de perdido, se sorprendan nada más los primeros 2 minutos y luego ya después se queden ahí otra media hora, pues esperando a ver si pueden pasar. Eso se va a poner pero sabroso. Por cierto, usted dispone ahí de un mapa en la portada de Metro, disponible desde la portada de metroaguascalientes.com, para que usted cheque el asunto de los recortes y vueltas de la vialidad, para que lo cheque con todo cuidado. Ahora déjeme le platico que en el caso de la avenida Madero, ¿sabe cuánto nos va a costar nomás la avenida Madero en su rehabilitación? Va a costar 4 millones de pesos, Para estas obras, que abarcan una superficie total de 2.700 metros cuadrados, el Ayuntamiento de Aguascalientes invertirá lo que le acabo de comentar, y esto consistirá en la colocación de piso tipo pórfido eso sí, no me... ocultamiento de cableado eléctrico, cosa que me parece excelente, colocación de luminarias, maceteros, guarniciones, banquetas y otras cositas. Estas acciones, como le había comentado antes, implicarán el cierre de la calle Victoria y la calle Venustiano Carranza, así que, insisto yo, armémonos de paciencia. Esto durará 2 meses y, en teoría, podría estar concluido antes del 22 de octubre. ¿Tiene usted empleo y no le gusta? ¿O simple y sencillamente no tiene usted empleo? ¿O simplemente usted quiere cambiar de aires? ¿Tiene usted alguna carrera trunca? ¿O tiene una carrera que no sabe en dónde ejercer? ¡No se preocupe!, dijo aquel. Déjeme decirle que el próximo lunes se va a efectuar la 5ª Feria del Empleo en el Palacio de Gobierno. Allí se ofertarán, ojo profesionistas, 1.200 vacantes. Y además también se ofrecerán, por aquello de que usted diga, yo soy profesionista pero no sé inglés, ah, pues ¿qué cree? Va a haber 120 becas de inglés técnico, no el inglés que cualquiera puede aprenderse en las películas, no, el inglés técnico es algo indispensable para estos días, ¿eh? Así que, bueno, la principal oferta estará concentrada en áreas laborales para licenciados en administración de empresas, recursos humanos, mercadotecnia, abogados, contadores públicos, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros mecánicos, ingenieros en sistemas y ingenieros en informática. ¿Usted entra en alguno de estos rangos? Pues apúntese de una vez por todas, amigo cibernauta. Le recuerdo, este próximo lunes, la 5ª Feria del Empleo en Palacio de Gobierno. A continuación, nuestra sección Ciencia. El debate de hace muchos años, a lo mejor, ya encuentra final. Los científicos decidirán, por fin, qué demonios es Plutón. ¿Es un cuerpo, un objeto o es el noveno planeta de nuestro sistema solar? Esa es la pregunta que se plantean astrónomos de todo el mundo reunidos en Praga, que intenta definir lo que constituye realmente a un planeta y si Plutón debe serlo. Plutón fue identificado por primera vez en 1930 y desde hace décadas la comunidad científica ha estado dividida sobre si debe otorgársele el título de planeta. Este debate se profundizó cuando otro cuerpo solar más grande que Plutón, conocido como 2003 V313 o Sena, fue descubierto por el astrónomo estadounidense Mike Brown. Tanto Plutón como Sena son considerablemente cuerpos más pequeños que los otros 8 planetas que forman nuestro sistema solar. Pero no solo se diferencian por su tamaño, estos objetos son fundamentalmente distintos a los otros planetas más familiares. Así nos explicó en BBC Ciencia el astrónomo Francisco Diego, investigador de la Universidad de Londres. Con el descubrimiento de estos objetos se ha visto que son de una naturaleza diferente a los demás planetas que giran alrededor del Sol. Las órbitas de todos los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, son órbitas que están en el mismo plano y relativamente circulares. Las órbitas de los cuerpos que se han descubierto después de Neptuno son órbitas extraordinariamente elípticas que están fuera del plano del sistema solar. Por otra parte, es la naturaleza del material que los compone. Los planetas cercanos al Sol, desde Mercurio hasta Marte, son planetas a base de roca. Estos otros objetos, Plutón incluido, están hechos fundamentalmente de hielo. Pero el tamaño también es importante, ¿no es así? Porque se descubrió que Sena, por ejemplo, es más grande que Plutón y quizás ahora se le considera Sena un planeta cuando Plutón no es así. Bueno, exactamente. El concepto del diámetro del objeto para ser clasificado o no como planeta es otro de los puntos que se toman en consideración, pero yo no lo tomaría tanto en consideración, sino más bien lo que tomo en consideración es el tipo de órbitas que tienen estos objetos y su composición. En estos 12 días los astrónomos en Praga discutirán lo que es un planeta, si Plutón es un planeta o no. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque sin duda sería un enorme cambio, ¿no es así?, en la educación, en los libros, en las enciclopedias de todo el mundo. Desde luego que sí, y sería un cambio sumamente benéfico porque estamos hablando ahora de una nueva situación con los descubrimientos que tenemos, con un nuevo tipo de objetos que están hechos de otro material, que están en diferentes órbitas y que nos dicen mucho acerca del origen del sistema solar. Se espera que en los próximos 12 días los científicos reunidos en Praga voten para decidir el futuro de Plutón. Y ahora le platico las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso estará en la a partir de las 9 de la mañana atendiendo la audiencia pública. Aguascalientes eres tú, en el segundo patio de Palacio de Gobierno. Nada más que yo tengo una pregunta, como eso va a ser un caos, me refiero al centro, híjole, no hay que perdérnoslo, de veras que va a ser un reventón de sabor. Por su parte, una medida más mesurada la tomó el municipio de Aguascalientes y ante esto decidieron mejor suspender el miércoles ciudadano y tampoco habrá rueda de prensa por parte del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Temo tener que decir, y es una consideración personal, que fueron un poquitito más inteligentes allí en la presidencia municipal. Ahí está. ¿Quién no se acuerda de esta canción, amigos cibernautas? Se trata de EMF. Y con esta canción, que también fue de las pocas que les pegaron, You're Unbelievable, eres increíble. Y déjenme decirle también que EMF fue recordado a nivel internacional única y exclusivamente por esta canción, Este quinteto británico se formó en octubre de 1989 y ahí estaban James Atkin, que era el guitarrista. James Atkin era el vocalista, El guitarrista Ian Dench, el tecladista Derek Bronson, el bajista Zachary Foley y el baterista Mark DeCloet. Bueno, ya eran veteranos en el escenario musical desde hace algún tiempo en otros grupos, pero después fundaron AMF. Siempre se conoció este grupo como AMF, o sea, EMF. Y había algunas personas que decían que supuestamente este grupo así se llamaba por el nombre principal, el inicial, que era Epson Mad Funkers. Pero hubo otras personas que decían que estas iniciales representaban otra cosa, que era Ecstasy Motherfuckers. No necesita traducciones, pero yo. En fin, como quiera que sea, el debut de AMF en 1990 con esa canción que estamos escuchando, Unbelievable, fue un trancazazazazo, pero marca chamuco, Bueno, como quiera que sea, después de esto ya nada les funcionó, Ya incluso estuvieron tratando de volver a aparecer en los rankings o interesantes, no les funcionó absolutamente nada, se limitaron entonces a cubrir lo que era Inglaterra, y luego después en el 2002, Zach Foley murió de una manera inesperada y todavía un poco misteriosa a los 32 años, Los demás miembros del grupo, después de esto, decidieron ya no volver a juntarse y ahí murió AMF. Pero bueno, ahí tenemos la música y ahora ya le platico cómo va a estar el clima para el día de hoy, amigos cibernauta. La máxima, 24 grados centígrados. La mínima, 16 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente será de 42%, por lo que las probabilidades de lluvia durante la tarde podrían llegar hasta el 80%. Por cierto, ¿vio usted la maravillosa lluvia de ayer en la tarde? Que estaba lloviendo fuertecito, pero con un sol precioso. Hombre, eso solamente sucede aquí en Aguascalientes, déjeme decirle. Bueno, déjeme decirle que el punto de rocío estará llegando a los 12 grados centígrados. Y habrá rachas de viento que podrían llegar hasta los 13 kilómetros por hora desde el sur. La presión atmosférica está en 30.13 pulgadas. La visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes a una altura aproximada de 1.500 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 39 minutos. Y la luna estará iluminada en un 49% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su compañía en este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar desde www.crisolags.com.mx, desde www.elcafecito.net. También nos puede sintonizar desde el www.hidrocálidos.net. También nos puede sintonizar desde www.vendelo.com.mx. Y recientemente también hemos sido añadidos amablemente por la página de Reactor Radial, que usted puede encontrar precisamente en www.reactorradial.com. En esta página, interesantísima por demás, hay una compilación muy interesante de otros productores de radio. En su mayoría ellos son de Radio Universidad, y ahí amablemente están poniendo a disposición de los cibernautas sus programas, algunos de ellos realmente interesantes, déjeme decirle. Y allí usted también podrá encontrar Radiómetro. Y bueno, ahí va a tener usted un rato para entretenerse. Le recuerdo la dirección www.reactorradial.com. Y ahora sí, me despido, amigos cibernautas. De nueva cuenta, una disculpa por la ausencia de ayer. Espero que no vuelva a suceder ese tipo de cosas. Pero bueno, cuando la onda digital de plano no quiere, no hay bit o byte que valga.